Sábado 22 de julio 2017, primer encuentro, el camino hacia la magia blanca. Bueno, habíamos iniciado la apertura como siempre, con 5 ohms, y recordando nuestros centros de luz, nuestros seres. Hoy iniciamos un ciclo que depende de la persistencia de cada uno y del acuerdo para que podamos reunirnos acá, va a ser un tanto extenso, porque es el camino hacia la magia blanca. Y va a ser extenso porque ya es extenso, porque ya tiene la realidad del camino que hemos recorrido, y que es muy extenso en el tiempo, que no lo recordamos. por poca cosa no nos recordamos. Y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. ¿Por qué? Por pocas cosas, por velos, por dualidades, por un funcionamiento de la energía, no recordamos este camino que al encuentro con el alma, nuestro ser superior, nuestro ser de luz, y que por pocas cosas no recordamos. Y esto viene de mucho tiempo nuestro. Así que, si usamos un poco más de ese tiempo, ahora no va a ser problema. Porque hoy comenzamos 22 de julio en Leo y vamos a tomarnos el tránsito de Leo, de Virgo, de Libra y de Escorpio. Y el 22 de diciembre vamos a tratar de establecer un contacto con esa realidad. Pero nos vamos a tener que ir preparando en este camino con algunas cosas que ya hemos practicado y yo creo que las sabemos todas. Vamos a tratar de recordar. Entonces vamos a empezar a recordar un jalón que es el que nos identifica, que son los tres puntos o los objetivos de la sociedad del sol. Porque el diseño de este camino se forma con aspiraciones de la personalidad que vio alguna luz, que sintió alguna luz del alma. Y eso, ese jalón, ese punto, ese mojón, en los puntos de la sociedad teosófica están bien referenciados. Le voy a pedir a Ivana que lo lea, que es un extracto de una rama, pero son los puntos de... Los tres objetivos de la sociedad teosófica. 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Fomentar el estudio comparativo de la ciencia, la filosofía y la religión. 3. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en la humanidad. Estos tres objetivos arriba expuestos forman la base para el trabajo de la sociedad teosófica. Sin embargo, los mismos pueden ser interpretados en muchos niveles. El doctor John Algeo, expresidente de la Sociedad Teosófica en América, escribió: los objetivos de la Sociedad Teosófica, como todas las grandes declaraciones, se pueden entender de más de una manera. El primero tiene como fin ofrecer un espacio para que las personas se reúnan y compartan su búsqueda de la verdad, independientemente de las diferencias externas, tales como sexo, raza o color. La práctica de este objetivo es un reconocimiento concreto de la naturaleza esencial y origen común de la humanidad. Nos anima a valorar las diferencias externas como algo que enriquece nuestra experiencia humana, en lugar de ser una fuente de intolerancia o de guerra. H.P. Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, escribió: las diferenciaciones sociales, consecuencias de las evoluciones físicas y el medio ambiente material, fomentan el odio entre las razas y las antipatías sociales y sectarias, que son insuperables si son atacadas desde el exterior. Sin embargo, dado que la naturaleza humana es siempre idéntica, todos los hombres son iguales, de abiertos a las influencias que se centran en el corazón humano y apelan a la intuición humana. Y como no hay sino una verdad absoluta, que es el alma y la vida de todos los credos humanos, es posible llevar a cabo una alianza recíproca para la investigación y la difusión de dicha verdad básica. Para la investigación y la difusión de la verdad básica, es el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, propone un estudio comparativo de tres vías diferentes que la humanidad ha tomado hacia la comprensión de la vida: la religión, la filosofía y la ciencia. La sociedad fue así la primera organización en los tiempos modernos para promover las actividades interreligiosas en todo el mundo y de una manera sistemática. Uno de sus objetivos era traer a Occidente la sabiduría de Oriente, cuando las religiones no judeocristianas eran consideradas como meras supersticiones. Gracias a la labor de la Sociedad Teosófica, palabras como karma, yoga y muchas otras se hicieron conocidas al público en general, fuera de los círculos académicos. La Sociedad Teosófica también fue la primera organización que trabajó para reducir la brecha entre ciencia y espiritualidad en un momento en que éstas eran consideradas como absolutamente incompatibles. Por último, el tercer objetivo nos anima a investigar lo que a veces ha sido llamado el lado oscuro de la vida y los seres humanos. En la perspectiva teosófica, es muy importante aprender del propósito profundo de la vida, las leyes espirituales que guían nuestra evolución, y de cómo descubrir la forma de despertar al potencial espiritual que es inherente en cada uno de nosotros. Este es el único fundamento seguro para la paz en la Tierra. La verdadera armonía y la cooperación no pueden ser alcanzadas solo a través de la política y de la reforma social, aunque éstas pueden ser necesarias, sino que es a través de la transformación del corazón y de la mente humana. H.P. Blavatsky, examinando los logros de la Sociedad Teosófica en sus primeros 14 años, escribió: la clave de todos nuestros éxitos, como antes enumerados, se encuentra en nuestro reconocimiento de la realidad del ser superior, incoloro, cosmopolita, no sectario, sin sexo, espiritual y altruista, y el hacer de nuestro trabajo sobre esta base. Para el secularista, el agnóstico, el científico académico amateur, tales resultados hubieran sido inalcanzables, más aún habrían sido impensables. Las sociedades de la paz son una utopía, porque ninguna cantidad de argumento que esté basado en consideraciones exotéricas de la moral social o convivencia pueden apartar los corazones de los gobernantes de las naciones, lejos de las guerras egoístas y los planes de conquista. No es necesaria la aceptación de alguna práctica o creencia en particular para unirse a la Sociedad Teosófica. Todos los que simpaticen con sus tres objetivos son bienvenidos como miembros. Si usted está en sintonía con estos objetivos y desea compartir, venga hasta el punto. Venga a la biblioteca de eso. Puede unirse a la sociedad a través de nuevo. Bueno, este es un jalón que hemos tocado. Y estamos tocando y tratamos de experimentar. El camino tiene muchos jalones, es decir, estaciones. Y las estaciones que nos dan un signo de continuación y un signo de iluminación hacia donde vamos, son tantos como tal vez los que nos alejan del verdadero camino. Pero este jalón, este que nosotros compartimos, porque los objetivos de la sociedad teosófica son el diseño de lo cual nosotros vamos a obtener, ya sea con el estudio, con la práctica, con la meditación. Entonces es un signo de bienaventuranza, porque es un jalón importante, porque nos habla del alma y nos habla del ser superior, es decir, nos habla de la luz, de la energía uno. Y esto es lo que vamos a desarrollar en estos 4 meses, antes de entrar al tratado ya sobre magia blanca, que es el camino del discípulo. Y es como cuando ya entró al templo o ya tuvo contacto con el alma. El alma es nuestro ser superior. Y entre eso, en esos 4 meses, también vamos a describir que para llegar a tener un pleno contacto con la energía, que es una energía poderosa, la de nuestra alma, porque es como esa varita mágica. Y nosotros, como forma humana, somos una varita. Es decir, el alma mueve esta varita y la hace jugar con distintos juegos en un mundo donde tiene que descubrir cada uno su alma. Cuando uno descubre su energía, su ser superior, ya el mundo externo es un juego ad valorem, es decir, sin valor. Es decir, no vamos a depositar, no vamos ya. Tenemos un propio sonido, porque hemos encontrado el sonido fuente, el sonido constructor, el sonido de nuestra energía superior. Entonces, cuando manifestemos una proclama, un sonido, un pedido, ya no va a dar, no va a estar hacia el mundo externo. Es un mundo de dualidad donde no vamos a tener respuesta. Por eso, después de los 14 años de la Sociedad Teosófica Blavatsky, puntualiza, entre todo lo que puntualizó, que el pedido de paz de las organizaciones externas, el pedido de fraternidad y el pedido de construir la verdad nunca puede venir de afuera. Porque, y nunca se puede pedir afuera, porque el que pide es porque no lo tiene. En cambio, si trabajamos el contacto con nuestro ser, que es el alma, nuestro ser superior, y construimos los jalones y las estaciones para llegar a tener la experimentación y el contacto, nosotros vamos a tener todo. Es decir, la varita, lo que somos, magia, se imbuye o queda imbuida en la naturaleza, en la luz que la formó. Por lo tanto, vamos a ser totalmente seres de luz. Y entonces, antes del Tratado sobre Magia Blanca, que vamos a leer a partir del 22 de octubre, cuando entremos en Sagitario, y porque también ahí tal vez alguno físicamente o formalmente pueda tener la posibilidad de experimentar de entrar en un templo esotérico, y eso también va a ser importante, porque cuando de peregrinar de los jalones en el camino circulatorio o rotativo de una rueda, podemos entrar en un templo ya ahí comenzamos a hacer un peregrinaje por la columna vertebral, es decir, por el tiempo. Y ahí es donde podemos establecer ese contacto con la energía una, la energía central. Esto es simbólico externamente y es simbólico internamente. E iniciamos este trabajo en el signo de Leo. Es un signo de fuego, es un signo regio, donde Hércules tiene que dominar o domar al león en la caverna del león. Entonces va a buscar, dominando al león, el más, digamos, el animal del reino salvaje o del reino animal más poderoso. Y es un símbolo porque significa que domina la garra. La garra y el sonido que establece. Dos cosas. Es porque agarra el punto donde la luz siempre permanece, que es en el corazón, y se establece. Y luego, en Sagitario, va a obtener esa garra en cinco puntos para levantar la forma material, es decir, lo que antes dijimos, la varita. La varita no puede estar horizontal, la varita tiene que estar vertical, porque la magia se hace con la varita vertical. Ningún mago usa para hacer magia la varita en forma horizontal. Este es un signo. Vamos a leer, como para ir entrando en tema, La naturaleza del alma, del libro de Alice Bailey. Dice, La naturaleza del alma, capítulo tercero. Dicen los filósofos que el alma tiene dos caras. La superior contempla siempre a Dios. La inferior mira hacia abajo e informa a los sentidos. El rostro superior, cúspide del alma, se halla en la eternidad y nada tiene que ver con el tiempo. Nada sabe del tiempo ni del cuerpo. Otra cita, vamos a estar dando citas puntuales. Dice, al hablar del ser de un hombre o mujer, acá no hay distinción de género físico. Al hablar del ser de un hombre en contradicción con su capacidad, significa su alma vital. Y al decir que ese ser es quien decide, significa que todas sus expresiones están compenetradas de vida individual. Que cada expresión irradia personalidad, la cual finalmente es la responsable. En todos los hombres se esconde la luz. En cuán poco se manifiesta como debiera. Iluminando desde dentro nuestra lámpara carnal, avivando la llama cósmica en almas traídas desde lejos. Esplendor de Dios, cuán poco son. Pero nuestra es la culpa, porque torpemente, por rutina e iracundia, sin discernimiento, amortiguamos y sofocamos la chispa divina que brilla en todo niño. Todo niño es por naturaleza un pedazo de Dios. Si ellos tuvieran libertad, Dios se desenvolvería en ellos, surgiría matizándolos y moldeándonos hasta florecer como flores perfectas, colmados de develada hermosura. Los niños pueden ser por edad biológica, pero en esta altura nosotros somos todos unos niños de Dios para manifestar esto. Y sobre todo, al lado de quienes lo realizaron, de los maestros iniciados, nosotros somos los mismos del maestro. El maestro también es nuestra alma, pero pocas veces la podemos ver, pocas veces la podemos escuchar. Sin embargo, está. Otra cita. Una entidad concebida como la esencia, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida que se manifiesta en las actividades psíquicas, el vehículo de la existencia individual, cuya naturaleza es independiente del cuerpo y cuya existencia es considerada inseparable. Todos los seres orgánicos tienen un principio de autodeterminación, al cual se lo denomina generalmente alma, entre comillas. En el sentido estricto de la palabra, alma se aplica a cada ser que tiene vida, y las distintas almas, fundamentalmente, son de idéntica naturaleza. Las diferencias se deben a las organizaciones físicas que oscurecen y deforman la vida del alma, la naturaleza de los cuerpos, donde las almas están incorporadas, explica los diversos grados de oscuración, punto suspensivo. El ego es una unidad psicológica de la sucesión de experiencias conscientes que constituye lo que conocemos como vida interna de un yo empírico. El yo empírico es una mezcla de espíritu libre y del mecanismo de Purusha, que es el espíritu, y de Prakriti, que es la naturaleza. Cada ego posee dentro del burdo cuerpo material que se disuelve al morir, el cuerpo, la forma, un cuerpo sutil formado por el mecanismo psíquico, incluyendo los sentidos. En todos los casos, lo que comúnmente se comprende por teoría del alma tiene sus raíces en el dualismo. Lo que algunos quieren dar a entender al hablar de una psicología sin alma es la psicología no dualista. Sin embargo, existe un aspecto del cual puede decirse como definición apropiada, que el alma caracteriza ese nivel de desarrollo mental donde el concepto espíritu está incluido dentro del cuerpo reflexivo de referencia. No puede negarse que el universo está administrado. Algo determina y continúa determinando la actuación de la ley natural, la ordenada transformación de la materia y de la energía. Puede que sea la curvatura del cosmos, o ciega casualidad, o energía universal, o un Jehová ausente, o un espíritu omnipenetrante. Pero debe haber algo, desde cierto ángulo. La pregunta de si existe un Dios recibe rápidamente una respuesta afirmativa. Detrás del cuerpo objetivo existe una forma subjetiva, construida de materia etérica, que actúa como conductor del principio vital de energía o prana. Este principio vital es el aspecto fuerza del alma, y por medio del cuerpo etérico, el alma anima a la forma, otorga sus cualidades y atributos peculiares, plasma en ella sus deseos y finalmente la dirige valiéndose de la actividad de la mente. Por medio del cerebro, el alma energetiza el cuerpo, impulsándolo a la actividad consciente, dirigida y a través del corazón, la vida compenetra todas las partes del cuerpo. Este es un resumen de nuestra constitución y de nuestros tejidos de mecanismo de respuesta y de expresión y de experimentación. Y esto está muy ligado a lo que nosotros estamos trabajando, de ver la naturaleza etérica, donde la energía, nosotros acopiamos energía en el cuerpo etérico. Lo que ocurre es que hay una especie de bypass entre ese cuerpo doble vital y el emocional. Como el cuerpo emocional lo tenemos 100% desarrollado, porque viene de muchos miles de años de nuestra existencia. Entonces, cuando recibimos la energía, hay un mecanismo más cercano, más familiar, digamos, de hábitos asumidos, donde acopla el aspecto emocional, que es la dualidad del mundo objetivo, que es donde nosotros aparecemos. Porque la magia del alma hace aparecer la varita que somos nosotros en el mundo objetivo. Y que esa varita, ¿vieron que tiene una parte blanca arriba y después es negra la varita del mago? Se transforma en todo blanco y se funda en la luz que la originó. Ese es el juego del camino circular y del camino alternativo. Y, no, y sí, del camino espiral. En el camino espiral vamos subiendo la varita a un jalón cada vez más alto. Y en el camino circular encontramos la puerta donde la luz está establecida. Ese es el corazón y ese es el ego. Y como acá dijo, vamos a trabajar en este previo, vamos a traer una obra del maestro acá, es decir, del maestro de Kumar en vida. Y esto es para ir entrando en este camino. Y se llama la psicología espiritual. Es decir, la psicología del mundo objetivo es la que trabajan todos los psicólogos. Este es ver detrás de eso la psicología espiritual. Es decir, para encontrarnos con nuestro ser. Vamos a leer el prólogo del maestro Kumar. Dice, la psicología espiritual, escrita por el maestro Eka, es un libro que hace que la mente, esto es importante, porque nosotros, básicamente, nuestra personalidad es mente. Y hasta que la personalidad no esté imbuida de la mente superior, no puede llevar la varita hacia la luz de quien la originó. Entonces, tenemos que pasar con todo un trabajo de instrucción en la mente. La psicología espiritual, escrita por el maestro K, es un libro que hace que la mente, siempre acostumbrada a estar en movimiento en el mundo exterior, se vuelva hacia adentro. La existencia consciente del ser humano suele ser sustituida por deseos constantes, ambiciones personales, emociones y separatividad, debido a que éste vive continuamente en el mundo exterior. El ser humano llega a un punto de su vida en que la actividad exterior deja de ejercer su atractivo sobre él. Es precisamente a ese tipo de personas a las que este libro puede servir de guía para ayudarles a encontrar la fuente u origen de la mente, la psique espiritual. El contenido de este libro es familiar a los estudiantes de esoterismo de Occidente desde hace 10 años, siendo digno de elogio que ahora aparezca también en lengua española, debido a los esfuerzos de las ediciones danistas, que hoy cumplen 25 años de su formación, del World Teacher Trust de Europa. Ojalá pueda el estudiante de esoterismo experimentar una expansión del alma mediante el estudio y la práctica de la psicología espiritual. El prefacio, escrito por Equidad Agniamayaria en el 9 de septiembre del 83, dice: la mente tiene dos caras. Una cara está orientada hacia el cuerpo y sus necesidades, e incluye las ambiciones, los deseos, las emociones, los instintos y los reflejos. La otra cara está orientada hacia uno mismo, el yo real, con frecuencia llamado el espíritu. Entre ambas caras se encuentra la médula cerebral, la cual es la puerta entre el hombre conocido y el hombre desconocido. La psicología se ocupa de la cara de la mente que está orientada hacia el cuerpo y hacia el mundo objetivo mediante los sentidos. Por mucho que uno sepa acerca de esta cara de la mente y de su objeto, la objetividad no puede llegar a ser maestro de su mente. Se precisa un proceso para invertir el engranaje de la mente, y ese proceso es el sendero óctuple del yoga. Antes de seguir este proceso, se tiene que dar la aceptación de la mente objetiva, porque si no aceptamos la existencia de la mente objetiva, es como que no vemos la posibilidad de la otra cara. Es decir, es como la moneda. Si la moneda la vemos con una sola cara, siempre en los sorteos se busca una cara y el que repite esa cara gana, pero la moneda tiene dos caras, y si no aceptamos la existencia de una cara, no podemos ver que exista la otra cara, y entonces nos negamos la posibilidad. Es decir, que nos arropamos con una sola cara. Es como que la personalidad es el enemigo de nuestro camino. Porque la personalidad también está secuestrada, es prisionera. En realidad, la prisionera, los prisioneros, o el prisionero de este planeta, es el alma. Por eso el alma quiere estar libre, y por eso el alma crea siempre los vehículos de manifestación. Siempre va a crear una varita en un tiempo determinado, porque esa varita tiene que transformarse toda en blanca para volver a su fuente. Es un juego de colores, de energía. Pero el que es prisionero de este planeta es el alma. Y si no vemos las dos caras, la personalidad se mimetiza con una sola cara, entonces está presa de la dualidad y está muy lejos de ver la existencia del alma. Antes de seguir este proceso, se tiene que dar la aceptación de la mente objetiva. Esta tiene que aceptar el ponerse a disposición del espíritu, y tiene que aceptar el abandonar su viaje objetivo para siempre. Tiene que entregarse por completo a la búsqueda del espíritu. El conocimiento de ciertos hechos hace que la mente objetiva llegue a aceptar esto. La presente obra está dirigida a esclarecer el conocimiento necesario en este sentido. El hecho de que el contenido de este libro pudiera nacer a la existencia se debe a mi compañero espiritual, el señor Albert Sassi, que se desplazó desde Spoting, Bélgica, hasta Visakhapatnam, India, en 1970, para recibir la copia mecanografiada de este manuscrito, y al regresar de nuevo al Spoting, dejó su cuerpo físico a los pocos días. Posteriormente, el manuscrito esperó hasta que le llegara su día de ver la luz y pudo ser publicada por primera vez en entregas sucesivas en la revista mensual Mind Life, Mi Luz, Visakhapatnam, 9 de septiembre de 1983. E. Krina Machan. Esta es la foto del maestro que está en el altar. Capítulo 1. La psicología espiritual. Es imprescindible para el estudiante de ocultismo práctico tener un conocimiento profundo de las complicaciones de la psicología humana. El ser humano es un volumen bien planificado de fuerzas muy sutiles que están continuamente en acción. Estas fuerzas existen de manera imperceptible, como los tiernos pliegos de los pétalos en un capullo. Los futuros colores y la fragancia de la flor se encuentran potencialmente ya en el capullo. Un uso inadecuado del capullo hace que la futura flor se eche a perder. Siempre que se hace un intento por manejar las fuerzas sutiles, el ser humano crea una serie de reacciones en cadena que operan tanto subjetiva como objetivamente. El mecanismo humano está compuesto de un cuerpo estructural o físico y de un cuerpo fisiológico. El cuerpo físico no es sino un vehículo y un instrumento del hombre interior. El cuerpo fisiológico es cualitativo y forma los planos vital, mental y búdico del ser humano. Para practicar el ocultismo es importante tener un conocimiento claro de la anatomía del vehículo físico, así como también de los vehículos sutiles. Pasemos a ver en qué consiste el vehículo físico. Lo que nosotros conocemos como cuerpo físico no es en realidad un cuerpo en el sentido científico del término, sino el resultado de un equilibrio entre diversas fuerzas que están en acción. El cuerpo físico es solo algo aparente para la mente. Un grupo de reacciones en cadena es lo que hace posible que el cuerpo físico exista. Cada segundo se producen reacciones en cadena a modo de reacciones reversibles entre dos estados. Esto es la creación, la manifestación. El proceso de fecundación y crecimiento del embrión, reacciones reversibles entre dos estados, el orgánico y el inorgánico. Ahora sí. El proceso de fecundación y crecimiento del embrión y su transformación en un cuerpo humano hecho y derecho, más o menos, no todos son hechos y derechos, ¿eh? Contiene las acciones de los reinos inorgánicos y orgánicos. El aire que respiramos, el alimento que comemos y el agua que bebemos forman la materia orgánica. El metabolismo mantiene la entrada uniforme de estos elementos en el organismo. Y esa uniformidad es lo que se entiende por salud y longevidad. A no ser que esta uniformidad sufra alguna alteración externa, ella lleva a cabo un curso natural, cómodamente, con gran naturalidad y desahogo. La primera obligación del yogui es la de tener cuidado de que este equilibrio no sea alterado ni por él mismo ni por su entorno. ¿Está claro? Lo leo otra vez. Para mantener un equilibrio de los tejidos físicos del ser humano, tiene que haber un mecanismo en funcionamiento. Este mecanismo es lo que se denomina el cuerpo vital, prana sarira. El prana está en el espacio y es tomado por los átomos durante el proceso de formación de estos, de los átomos. Las células orgánicas lo absorben del espacio, de modo muy diverso. Y su forma más generalmente conocida es lo que llamamos luz solar. A un nivel más denso, el estado gaseoso, este prana es lo que conocemos como oxígeno, y a un nivel aún más denso, el estado líquido, es lo que conocemos como agua. En el más denso nivel viviente que pueda existir en la Tierra, conocemos al prana como el nivel o línea de separación entre los alimentos que tomamos y los tejidos que lo reciben. Este nivel o línea de separación colabora en el proceso de asimilación y recibe el nombre de Ana, con doble N, Ana. Ana. Ana es lo que reciben los médicos. Ana. Ana. De ahí viene. Ana significa, la etimología es el alimento, Ana Maya Cosa. Sí, acá está puesto en un nivel un poquito más, no solo alimentos objetivos, sino también subjetivos. El prana está presente en todo el cuerpo físico, hasta en sus más diminutas partes, y existe como sustancia no material. Tres tipos de sustancias sencillas, entre paréntesis, inmateriales y cualitativas, constituyen el cuerpo vital del ser humano: la pulsadora, la irradiadora y la precipitadora, cuyas funciones son la pulsación, la radiación y la materialización respectivamente. La pulsación genera pulsaciones centrípetas y centrífugas, pranas, y hace que se mantenga el equilibrio de la pulsación samana. Nosotros vamos a llegar al 22 de diciembre. No, el 22 de cuando entremos en Sagitario, el 22 de octubre. De octubre. El 22 de octubre vamos a tener que llegar a samana. Que vamos a recorrer esas estaciones de aquí a ahí. Recién en Samana podemos empezar con el camino de la magia blanca, simbólicamente. Este equilibrio es el que sostiene la forma del cuerpo físico de acuerdo con el plan del plano mental y de los planos superiores. Esta doble pulsación se llama prana-apana en la ciencia del yoga, y en la fisiología oriental se denomina vata. Hay una proposición antigua que dice: el espacio pulsa. Esta propiedad de pulsación la reciben hereditariamente todos los seres vivientes de la Tierra, como el doble proceso de prana y apana. La radiación manifiesta el calor y la luz, así como los principios electromagnéticos, teniendo como fondo a la pulsación. Esta radiación produce la revitalización del cuerpo mental, así como de las otras cuatro pulsaciones. Podemos hacer relaciones de esto mismo, en relación a nuestra vida, irnos a dormir, a cómo... al irnos a dormir es un intervalo de la pulsación donde toda la mente se regenera, porque la mente se ausenta del cuerpo físico y nosotros no somos conscientes. La naturaleza es otra gran maga, es una gran maga que tiene una gran varita que también nos maneja en su forma biológica y en su forma de recibir estas pulsaciones. Entonces, si nosotros no tuviéramos el intervalo de irnos a dormir, como otros intervalos que nos da la naturaleza, la mente sucumbiría, no podríamos tener sin irnos a dormir, la mente fresca como la tenemos a la mañana. Lo que pasa es que cada mañana no es un nuevo día para nosotros, porque aparecemos con todas las habitualidades y costumbres de la mente del día anterior. Este es un juego, y esto es parte de la psicología espiritual. En la medida que nosotros hacemos nuevo el día, es porque hemos variado la mente objetiva, haciéndola un poco más subjetiva, un poco más etérea, un poco más de luz. Buscando un principio de síntesis para después dar comienzo a la lectura que estás realizando, los tres aspectos del logo, Brahma, Vishnu y Shiva, tienen la relación con esta energía que estamos hablando. Entonces, en la doctrina secreta, Brahma expresa Fohat, es decir, es la misma, es una energía, que es la energía del proceso molecular, o sea, es la que arma el escenario, para que después el ser o el alma venga. Después aparece Vishnu con Prana, que es lo mismo, simplemente son secuencias de la bajada de la energía de la fuente que llega a la materialización y que vuelve. Y tercero, la energía que le llamamos Kundalini, que es la que él está diciendo, vamos a tener que llegar a esos principios de elevación, que es la que busca la luz, que busca desarmar todas esas barreras que armamos nosotros mismos, y que llegue al centro, al núcleo de este proceso. Es decir, entonces, todo esto es un proceso que nace en la fuente, baja a lo más denso, que es las expresiones que estamos acostumbrados a escuchar, y que vuelve al origen, pero vivificada totalmente. Lo vamos a encontrar como Fohat, como Prana y como Kundalini, para ya tener una ubicación de cuando uno lee en qué estado estamos. Gracias. La radiación manifiesta el calor y la luz, así como los principios electromagnéticos, teniendo como fondo a la pulsación. Nosotros respiramos, que hay un movimiento centrífugo, inhalación y exhalación, y tiene como base el pulso. Si nosotros podemos escuchar el intervalo que existe entre inhalación y exhalación, vamos a escuchar el pulso, un pulso. Entonces, si estamos presentes, conscientes de la respiración, el pulso es el que está en el trasfondo. Si somos conscientes del pulso y su pulsar y su sonido, la respiración es externa y ya no está presente en nuestra conciencia, está el pulso. Pero detrás del pulso hay un pulso más interno, que es el pulso del alma como canción de la vida. Si estamos en eso, ya ese pulso que hace parte a la respiración ya no es consciente. Para nosotros es inconsciente, es subconsciente. Va a funcionar, porque mientras tengamos un objetivo del alma de estar en el plano físico, va a funcionar. Pero no es consciente. Ya trabaja como naturaleza inconsciente para nosotros. Así es la relación. Si nosotros estamos en la dualidad de la ambición, del deseo, del deseo que nos lleva a ver una forma, siempre pongo lo mismo, una moto porque me gusta, o un auto, y le damos nuestra energía, porque la energía del deseo es la nuestra, es la que tenemos adentro, es la que tenemos formada por hábitos, pero la ponemos afuera. Cuando la ponemos afuera, nosotros también hacemos de mago en el mundo externo, de un mago que no sabe el diseño profundo. Entonces, cuando lo ponemos afuera, yo pongo la varita ahí y toco con mi fantasía y dualidad esa forma de la moto o del auto, Y tanto voy ahí que después me llama. Y yo voy y quedo atado. Yo voy y quedo atado en el mundo externo. Si yo no puedo discriminar que eso realmente la tengo visualizada, la moto que me gustaría, pero que no, digamos, ya no. Es decir, que ya no me puede atrapar, capaz que me atrapa. Si yo discrimino y no me puedo atrapar, la energía vuelve al hogar, vuelve al ser, vuelve al corazón de donde surge, vuelve al hogar, por ahí vuelve conmigo, vuelve al ser. Esta radiación produce la revitalización del cuerpo mental, así como de las otras cuatro pulsaciones, pranas, a partir del equilibrio de la pulsación. Las cinco pulsaciones, pranas, son las fuerzas de inclusión, expulsión, comprensión, expansión y equilibrio. En sánscrito se las llama prana, apana, dhyana, udana y samana, respectivamente. Esta radiación es lo que forma el vórtice o remolino de combustión en el ser humano y se llama pita en sánscrito. Después de estos dos procesos se produce en tercer lugar la materialización. Este fenómeno propio de la reacción en cadena bioquímica da como resultado la proyección física del cuerpo, modelo que ya existía en el plano mental. Es decir, nuestra relación parental, materna, paterna y de nuestros abuelos no es una casualidad, ni es una piedra que cayó en un lugar porque sí. Es porque tiene todas nuestras relaciones de diseño en la estructura mental. El alma, cuando manifiesta el vehículo, lo hace con todo el agregado químico de lo cual antes produjo. Y saca el vehículo. Y ese nuevo juego mágico es como que dice, doy otra oportunidad, en otro tiempo, en otro espacio, con el mismo grupo de gente. Porque cuando nosotros encarnamos es como la ola que sale del océano. Encarnamos en el 50, en el 60, en el 67 años, del 1900, en el 2000. Esas olas que nacen ahí llevan toda una genealogía de grupo, que se vuelve a repetir en otra oleada, en otro momento. El cuerpo físico, entre paréntesis, procede del cuerpo mental y vuelve otra vez a él. Esto lo explicaremos en otro momento. El proceso de materialización constituye el tercer vórtice, que es el depósito o recipiente de la materia tangible en formación. Esto se denomina shleshma, adhesión, entre paréntesis. Estos tres depósitos o recipientes vitales, inmateriales, corresponden a los símbolos puránicos que se refería a Julio. Ahora, en este caso está como Vishnu, Rudra y Brahma. En el plano antropomorfo. Estos términos puránicos representan esos mencionados depósitos o recipientes del espacio en los planos planetario, solar y cósmico. Las pulsaciones centrífugas y centrípetas se mantienen debido al equilibrio de la pulsación. Es decir, nosotros no inhalaríamos ni exhalaríamos si no tenemos el pulso, que es el que mantiene los distintos músculos, para que, por ejemplo, hay un centro de pulsación y muscular que nos permite inhalar, y eso está en la parte del diafragma, arriba del plexo solar, pero hay otro que nos permite exhalar, y eso está en el centro del alma. Eso tiene un nombre, que lo llamamos nosotros So-Han. Cuando inspiramos es So, cuando expiramos es Han. Pero esto tiene un pulso, y ese es el pulso donde el sonido se origina. Y para aquel que crea que esto no es energía, porque alguien puede decir, esto no es energía, la energía pone en movimiento el cosa, pone en movimiento a la sangre, o sea, el corazón recibe ese tic-tac y automáticamente pone en circulación todo el flujo, ¿eh?, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza o al revés, no lo sé, pero fíjense cómo algo que es invisible ingresa y genera un movimiento, es energía, ¿eh? Es decir, cómo desde lo inimaginablemente lejos llega la energía que mueve la sangre que se mueve, que se desplaza por mi cuerpo. ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué principio de unicidad! Como leíamos el otro día. Tremendo, inimaginable. Eso hay que llevarlo así a esa totalidad para sentirse uno con todo, ¿no? Aquel en quien vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo el maestro nos va llevando, ¿no? Ese hilo de conducción. Y hasta que. Claro, bueno, ya, acá se está llevando y uno se da cuenta, ¿no? Es como que lo siente más que lo razona. Las pulsaciones centrífugas y centrípetas se mantienen debido al equilibrio de la pulsación. Estas están gobernadas por la combustión por una parte y por la materialización por otra, siendo producidas simultáneamente por el proceso de pulsación. Todo este proceso forma un triángulo equilátero de fuerzas que actúan en sucesión, cíclica regular. Estas fuerzas se manifiestan primeramente en el plano mental y a medida que se van materializando y descendiendo hasta los planos etérico, astral y físico, se van manifestando también los fenómenos de expansión y de cohesión. Esta es la relación existente entre estos tres depósitos o recipientes y las cinco manifestaciones fisiológicas que actúan desde el estado subjetivo hacia el estado objetivo del ser humano. Estas tres manifestaciones creadoras están en perfecta relación entre sí en el ser humano sano y representan el triángulo del simbolismo tántrico. La manifestación cuádruple del depósito o recipiente de combustión forma un cuadrado perfecto, cuyo centro geométrico, formado por las líneas de fuerza que se entrecruzan, está representado por el lugar en que se encuentran las diagonales del cuadrado. Las cinco pulsaciones están representadas por las cuatro esquinas y el centro del cuadrado. Estos cinco puntos están representados por el símbolo de la estrella de cinco puntas, legado a los hijos de la tierra, los pandavas, entre paréntesis, por los pitris, inteligencias de la reproducción, en el Mahabharata, este es de la escritura védica hindú. La simbólica representación de la antropogénesis, antes mencionada, pertenece a la tradición védica. Esto constituye la base de la anatomía fisiológica de la antigua ciencia médica, cuyos detalles se pueden entender mejor estudiando atentamente la disposición de los altares en los templos ritualísticos. Justamente, los altares en los templos ritualísticos están sobre este diagrama que acaba de describir, porque el altar representa el centro. nuestro centro, que es el corazón, que recibe bajo la formación de una columna la energía de conciencia que se ancla en el corazón, en la luz vital. Nosotros tenemos una luz vital establecida y está en el lugar del ventrículo izquierdo, donde la sangre es más pura. Y ahí está anclado. Por eso Hércules tenía que llegar al templo, que significa entrar al corazón. El corazón tiene muchas cavernas y ese es el simbolismo de Hércules buscando al león, al que ruge, al que pulsa. Que dicen es herbívoro, o sea, no muerde. Y dorado, Simba, para los niños, ¿vieron el león que está arriba de la montañita? Y Simba es un sonido. Es muy místico, pero todo tiene un acercamiento que uno es como que se acerca, ¿no es cierto? No, hasta que no tiene la vivencia. No, después se empieza a detallar más. Claro, acá está haciendo todo. Tiene muchos términos que son tántricos y son bélicos y están en sánscrito, porque bueno, es el autor que tiene esa expresión. Pero después están. O sea, yo rescato otra cosa, la sensibilidad de este proceso cósmico, porque fíjense que el pulsar de nuestro corazón está homólogamente unido a la ola en el océano. O sea, ¿quién genera la ola en el océano? El pulso del universo es lo que genera la ola. La ola no se genera ni por diferencias de altura, ayuda a la diferencia de temperatura en los océanos, pero ese pulsar permanente y ese movimiento forma parte de esto que estamos hablando. Por un lado estudiamos al hombre, una cosa minúscula, y por otro lado vemos el océano, que también se genera ese pulsar. ¿Eh? Sigue estando este principio de unicidad en todas las cosas. ¿Eh? Fantástico. Todo objeto, animado o inanimado, se compone de átomos. El átomo no es sino un equilibrio de fuerzas que operan como una unidad de materia. Es más, un sistema que un artículo o una cosa. Es más, un sistema que un artículo o una cosa. Cada átomo está compuesta de varias partes, que son el átomo como un todo. Entre paréntesis, es un sistema solar en miniatura, una semilla del sistema solar, o un futuro sistema solar en proceso de evolución. Esto está todo entre paréntesis. Las partes que componen el átomo están hechas de vibraciones de materia primordial. La materia primordial en sánscrito es Mula Prakriti. Estas vibraciones surgen de la calle, del espacio, y son fabricadas por la mente del espacio y convertidas en diversos arquetipos para que se manifiesten como átomos. Estos arquetipos existen eternamente y se manifiestan periódicamente. La ola existe eternamente en el océano, pero se manifiesta periódicamente. Nosotros existimos eternamente y nos manifestamos periódicamente. La personalidad es un periodo. La personalidad es un periodo en la vida eterna del alma. Y como dijiste antes, el proceso de la eternidad evolutivamente es helicoidal, pero visto desde arriba, que en planta es circular, que es el proceso que vivimos nosotros acá. Empieza, termina. Es un ciclo cerrado. ¿Eh? Ese es fantástico como la proyección, el reflejo, está tan bien instalada entre nosotros que en la medida que no busquemos ese trasfondo que tenemos todos internamente, ese, que el maestro dice Higher Bridge Beginning. Y déjenme dar este ejemplo que es muy bonito. La vez pasada estaba mirando en la televisión una fotografía fantástica y de repente aparece un lago donde está un río de mucho flujo de agua y empiezan a saltar los salmones, ¿no? Y ver cómo el salmón quiere llegar a la parte, a la otra orilla, pero era una cascada, ¿sí? Entonces ellos están en contra y quieren saltar al otro lado. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es buscar esa otra parte que no conocemos, porque podemos hablar mucho, pero hasta que no estamos del otro, digamos, del proceso de esta transformación, uno es un buscador, ¿sí? Bueno, la acción del pez es lo mismo, salta sin saber que había del otro lado. Había vida porque el agua sigue, por supuesto, que es su nivel de conciencia, que es el agua. Pero ver cómo la intuición lo empujaba, ¿no? Me hizo sentir lo mismo que los que estamos acá reunidos estamos buscando en esa dirección, ese objetivo, ¿eh? Por eso cuando hoy dije Higher Bridge Beginning, y el que estaba al lado mío dice, uy, mirá qué rico. Y otro dijo, ahora vienen los osos y se lo empiezan a comer. Fíjate cómo la mente participa. Está bueno, eso es esto. Eso que vos estás comentando está reflejando esto. Estos arquetipos existen eternamente. Claro. Y se manifiestan. Y se va a repetir cíclicamente y cíclicamente. Y es un principio. Claro, el principio. El átomo de búsqueda, el átomo de liberación que puede tener una forma en el salmón, está presente porque es parte de la energía, claro, una. Claro. Lo está experimentando en esa forma. No es autoconsciente, el ser humano es autoconsciente. Claro, no. Tiene la posibilidad de establecerse. Los animales no tienen autoconsciencia. Claro, esa sería, hay un grado muy importante. Claro, pero esa sería dentro de este gran ciclo, creo que sería la segunda parte, porque no la primera, sino la segunda, porque después la tercera, cuando llega, viene un poco la destrucción, que se le empiezan a salir todas las escamas. No entremos en el tema, pero es un poco el recorrido. Claro. Ese recorrido lo hacemos nosotros también, de alguna manera, y esto es lo que tenemos que ser conscientes. Por eso, y algo más, la primera parte esta, la parte molecular, es de Brahma. Y me quedó muy en la cabeza cuando estuve en India, y Kumar, el maestro Kumar dice así, dice, ya no hagamos reverencias a Brahma, porque la primera parte ya está armada, todo el escenario de la vida ya está armado. Ahora trabajemos con Vishnu, que es la radiación. Por eso cuando uno ve una imagen de Jesús, le sale fuego del pecho, en forma de onda, es radiación. La parte de abajo es fricción. Eso fue para armar la madera, el escenario, el vidrio, Ahora estamos en el proceso de este calor, como él leía ahí, ¿de acuerdo? Es como se va como el proceso se va a ir transformando, ¿no? Nos van llevando, nadie lo hace en forma consciente. Esa es la alquimia, la magia de la creación en la cual estamos nosotros sumergidos. Bueno, dice, estos arquetipos existen eternamente y se manifiestan periódicamente, sucediéndose alternadamente después de cada estadio de manifestación un estadio de disolución pranaya. Hay diversas vibraciones en el espacio que tienen diferentes velocidades de movimiento debido a las diversas direcciones y planos de fuerza. Una unidad de átomo es el resultado del equilibrio entre las fuerzas que la componen. Su forma constante y su comportamiento son mantenidos por una inteligencia que permanece siempre no manifiesta o latente. Esa inteligencia se denomina Vishva Karma en la literatura védica, Kriya Shakti literatura tántrica. Así también, toda la creación con sus diversas partes u objetos diferentes está hecha de esta misma materia. Es propulsada por esta misma fuerza y regida por esta misma inteligencia. Este es un ejemplo de la unidad y de la presencia misma, de la esencia en toda la creación, tanto dentro de ella como a su alrededor. Todos los átomos pasan por una serie de estadios en su evolución, como son el mineral, el vegetal, el animal y el humano, hasta que alcanzan su máxima evolución dentro del reino mineral. Se los considera siempre como átomos. Mientras están pasando por el estadio vegetal, se los considera como átomos vegetales o almas de las plantas. Mientras pasan por el reino animal, se convierten en almas de grupos, en sus formas más rudimentarias, y en almas individuales, en sus formas más avanzadas, los animales domésticos. Mientras se están convirtiendo en almas individuales, sufren una diferenciación en las cinco facultades propias de los órganos de los sentidos sobre el fondo de la mente. Al llegar a este estado, la mente del espacio empieza a establecerse, a fijarse, como una unidad de mente en cada alma. De este modo, empieza a entrar en la experiencia de la objetividad. Los átomos, al entrar en el estadio de evolución humana, adquieren conciencia de sí mismos cuando están aún en un cierto grado de individualización. En este estadio rudimentario, el ser humano es ya un ser individual y necesita de un duro cascarón mental para incubar sus facultades interiores y hacer que pasen a la función superior de la conciencia. Este cascarón mental es lo que se llama la individualidad, que es la que da como resultado la psicología del ser humano en su estado inferior. Esta individualidad es necesariamente egocéntrica y tiene todos los instintos más bajos necesarios para alimentar sus vehículos físicos. Poco después de haber adquirido la preparación necesaria, este cascarón se hace poroso y deja paso a otro cascarón mental, que es la personalidad. Dentro de este cascarón, los niveles o modos de comportamiento resucitan y se convierten en los planos racional e intelectual. Al llegar a este estadio, el ser humano adquiere las facultades de pensamiento, de razonamiento, de repetición o reproducción y de iniciativa propia. El conocimiento pertenece a este nivel. Los instintos posesivos siguen aún existiendo, aunque en un plano más sutil. El paso siguiente es el de tener conciencia de sí mismo, que es cuando el ser humano se empieza a dar cuenta de su existencia como alma. El ser humano tiene intelecto, tiene personalidad, pero es un alma. La tensión de la red o líneas de fuerzas intelectuales se van liberando progresivamente mediante un proceso de magnetización. Esto se lleva a cabo por medio de un alma que ha alcanzado ya la perfección. Llegado a este punto, es cuando se tiene necesidad de un maestro o instructor. Un maestro nunca le enseña conocimientos al discípulo. El maestro da su presencia al alma del discípulo para magnetizar y que adquiera la facultad de percibir su presencia. Al hacer esto, el maestro cambia la polaridad del discípulo. Y acá terminamos porque entramos a otro capítulo. Sería aplicable a toda la labor pedagógica. ¿Sería aplicable a toda la labor pedagógica? a toda labor pedagógica. Toda labor, sí, a toda labor pedagógica, sí, entre alguien que brinda. Cuando nosotros visualizamos un maestro externamente, nos impacta. Si lo hacemos desde un punto de una individualidad que busca su ser, vamos a ver que lo que descubrimos del maestro es su arte para vivir la luz del alma, y vemos la clave de ese maestro cuando actúa. Es decir, porque vemos la clave que llega a ser una clave que nosotros necesitamos para imantarnos a tener esa acción de vida que manifieste la luz del alma. Un maestro y la luz del alma. Ese maestro interno está con nosotros y es el que nos acompaña y el que nos instruye cuando ve que la personalidad está jalonando para ti. ¿Por qué empleaste la palabra? ¿Puedes ser un poquito más explícita el tema de la parte pedagógica? A ver, ¿qué? Claro, yo lo pensaba no solo desde la relación entre un crecimiento espiritual, claro, sino afuera. Sino fuera también, porque a lo mejor uno a veces se pierde en lo que es la labor de enseñar y la de recibir una enseñanza. Sí, sí. Entonces, por eso preguntaba si este encuentro de alma. Yo creo que sí. Yo creo que tu ejemplo. Ah, el encuentro de alma. Es un muy buen ejemplo el tuyo. Yo te voy a decir lo mismo que él con otras palabras. ¿Vieron? Dale, seguí. ¿Vieron cuando uno agarra, tomás una hoja y pones los filamentos de hierro y después traes un imán? Los tiro, mismo con el sonido, hoy se ve, con el sonido, o pasás el imán y automáticamente todos van en una dirección. No importa, sur, este, oeste, no importa. El tema es cómo se alinean en una dirección. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos tratando de alinearlo con el alma, o con el maestro interno, o con lo superior en nosotros. Cuando aparece esto que estábamos leyendo, la explicación que dio él, desde otro ángulo, cuando dice la magnetización, no es solo la magnetización física, donde uno se siente con una energía que parece que se hubiese tomado 10 pastillas de vitamina, lo siente pletórico. No, es la mente. La mente como tracciona en una dirección. Y eso alguna vez lo van a tener que sentir. Y eso es segura, eso en los planos internos. Hay estados en que eso se siente. Cuando uno lo quiere contar a otro, no es sencillo, porque es un sentir. Pero también cuando alguien es maestro o profesor, puede ver en los ojos de, como dice ella, de captación, de una sincronicidad con el que está escuchando, total. Ahí te haces uno con el otro y se percibe la enseñanza, que ahí yo ya no sé si es enseñanza, porque ya hay una unidad al mismo nivel, tanto el que viene con el conocimiento como el que está recibiendo. Esto es lo fantástico. Ahí está, ahí está la red. Ahí el que enseña baja de la tarima y se pone al mismo nivel. ¿Qué es lo que se busca? La red se va a armar en el mismo nivel. No si yo me subo arriba a la mesa u otro se sube arriba de la mesa para disponer. Se rompe la red. Se rompe la red. Claro. Está. La cábala dice que todo es para aprender. Claro, hay cosas más específicas como este momento o ciertos instructores. Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer una lectura de la invocación de la llama violeta, que son las de la semana esta, y después hacemos la meditación. ¿Quieren? Hacemos una meditación cortita. Sí, cortita.